pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados todos los oyentes, escuchas de Econo Nuestra, les damos una nueva bienvenida a este capítulo del 11 de febrero, pleno verano, muchos de vacaciones, espero que aquellos que han podido tomarse, aunque sea estos días para estar en el hogar, lo estén disfrutando, compartiendo un poco fuera de estos periodos desagradables de alienación dentro del lugar de trabajo, rindiéndole tiempo y dinero al patrón. Aquí desde Conoestra les mandamos un saludo a todos, incluyendo a un compañero de la radio que recién nos mandó saludos, Esteban, quien ha sido DJ Clotario también aquí del programa, así que le mandamos un abrazo. En el día de hoy, ya que estamos bastante contingente, hablaremos, entre otras cosas, de lo que fue el corte de agua, pero también hablaremos del corte de los derechos de los trabajadores, el corte de las pensiones para los jubilados y unos temas más por los cuales nos vamos a ir paseando. Por mientras, y para ir comenzando, dos menciones un poco a la contingencia. Este programa evidentemente no es de fútbol, pero queremos mandar un saludo a toda la comunidad de O'Higgins, de Rancagua, por el fallecimiento de todos estos jóvenes, esta gente que hincha por su equipo. También un abrazo a todos aquellos que viajan acompañando a su equipo, especialmente aquellos que lo sienten como una pasión y mucha entrega, pero en términos bastante solidarios con sus propios compañeros, incluso aquellos que tampoco sean en mala con el resto de las barras, sino que disfrutan el fútbol. Un abrazo para todos ellos que están lamentando también esta triste acontecimiento, este triste accidente ocurrió durante el fin de semana. Y bueno, la otra noticia tiene que ver con la dimisión del Papa, pero a ello simplemente la verdad que no tenemos mucha, digamos, ni comunicación ni tampoco coincidencia con, especialmente con el señor Ratzinger, quien de hecho tiene unas visiones, unas posturas bastante neoliberales desde dentro de la iglesia. Simplemente hacer mención que él era el brazo derecho, Juan Pablo II, y casi, digamos, el ideólogo y ejecutor de todo lo que fue la censura de una de las pocas, digamos, corrientes del cristianismo del último siglo que estaba con los trabajadores. Me refiero a la teología de la liberación, donde, por ejemplo, estaban, no sé, tres simpatizantes, hay varios aquí en Chile, los llamados curas rojos, como le dicen los momios, pero también Camilo Torres, por ejemplo, fundador del ELN allá en Colombia, etcétera. Así que bueno, a los mismos oídos sordos con los que se han, digamos, caracterizado los papados del último tiempo, vamos con este tema bastante actual, diría yo, tan actual como su intérprete, del cual se están conmemorando 46 años de su muerte, quien falleció a los 49 años, me refiero a Violeta Parra y esta canción que dice, ¿qué dirá el Santo Padre? Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Bueno, ahí estaba la canción de Violeta Parra, conmemorando en parte los 46 años de su ida aquí de este planeta Tierra, digamos, de su calidad compositora, su calidad interpretativa. Nos declaramos fervientes admiradores, y con este tema, digamos, un poquito contingente a la dimisión del Papa Benedicto XVI, pero ya pasando a otro tema y terminando quizá un poco con la contingencia bastante mediática con la que hemos partido hasta este capítulo de Cono Nuestras, quería hablar de lo que fue el corte de agua de este fin de semana, sumado al que ocurrió allá por finales de enero. Evidentemente este es un tema que tienen toda la razón. Yo mismo soy provinciano, así que también entiendo que molesta un poco el nivel de cobertura que se le da a este tipo de noticias que solamente impactan a la comuna del Gran Santiago o al área del Gran Santiago, pero digamos que de alguna u otra forma aún así involucra a prácticamente un tercio o un cuarto de la población de esta franja de tierra con forma de cicatriz llamada Chile, pero también tenemos que verlo desde la perspectiva de que la crítica al mismo hecho nos ayuda a posicionarnos un poco en el contexto en el cual estamos hoy en día inmersos. Hay muchos antecedentes que posibilitan que este caso sea, digamos, ejemplificador para de alguna manera diagnosticar las políticas públicas que se han ido tomando en los últimos 30 años. Por ejemplo, Hugo Facio, este economista que es miembro de Senda. Senda es el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, donde pertenece Gonzalo Cid, que la otra vez nos vino a dejar muy clarito el tema de las AFP. Hugo Facio, en el periódico El Ciudadano, publicaba las lecciones del aluvión en el Cajón del Maipo, que fue lo que provocó el primer, digamos, corte mayor a principios de este año, en el mes de enero. El aluvión del 21 de enero en el Cajón del Maipo llevó a la empresa, que es la mayor empresa sanitaria del país, Aguas Andinas, a cerrar tres de sus plantas que se nutren del caudal del río Maipo y que abastecen en un alto porcentaje a la población de Santiago, afectando 21 municipios y cerca de 600.000 clientes, 600.000 hogares. Constituyó la mayor emergencia sufrida por la región metropolitana desde el terremoto. Aunque para el presidente del directorio de la empresa, que es controlada por un consorcio francés belga, franco-belga, GDF Suez, Felipe Larraín, Él se refirió al acontecimiento como algo excepcional de la naturaleza y que no, él no había visto en sus 13 años de empresa y que se habían adoptado todas las medidas sanitarias. Pero al respecto, el economista Hugo Facio plantea tres puntos bastante precisos en torno a generar una crítica y una visión desde la economía de lo que ocurrió. Primero, dice, hay un tema de fondo. Si un consorcio privado, cuyo objetivo es la rentabilidad, y está a cargo de un servicio que es fundamental para la población y el desarrollo normal de múltiples actividades, se pregunta, ¿un servicio esencial como el sanitario fue conveniente entregarlo a intereses privados para que sea explotado? No se puede olvidar que el sistema nacionalmente fue privatizado durante los gobiernos de la Concertación y con los votos favorables de quienes conforman la coalición actual de gobierno. Otro punto que plantea, dice, añadimos a lo anterior, tal cual dijo el mismo intendente, de hecho, que hubo un procedimiento deplorable de la empresa para advertir a las autoridades y a la población de la emergencia, diciendo, abro comillas, que con el agua potable y la salud pública no se juega. La información, criticó este mismo intendente citado por Hugo Facio, fue escasa, incompleta e inoportuna. En tercer punto, menciona Hugo Facio, considerando la vulnerabilidad del sistema, pasa a primer plano inmediatamente otro gran asunto. Si en ese mismo lugar puede llevarse adelante una central eléctrica como la que promueve Aesgener, que necesariamente agrava en la zona los efectos negativos, dice hasta qué medida los contratos que se han hecho entre Aesgener para poner, digamos, esta central eléctrica y que se llama Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, por si acaso, y Aguas Andinas, hasta qué medida, dice, es, digamos, pertinente poner en riesgo el agua potable a la población de la región metropolitana para mejorar la rentabilidad de un negocio eléctrico. Esto debido a que en junio del año 2011, según se dio a conocer a través de la Superintendencia de Valores y Seguros, se dio a conocer que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de los recursos hídricos de la Laguna Negra y la Laguna de lo Encañado, requerían de este trato que estaba hecho, cerrado, entre Aguas Andinas y Aesgener. Empresas que tienen bastantes antecedentes, de hecho puedo mencionar, ¿se acuerda del caso Barrancones, esta termoeléctrica que al final, allá por el año 2011, en agosto por ahí, a través de lo que se mediatizó un llamado de Piñera al directorio para frenar ese proyecto allá en la cuarta región, esta termoeléctrica que estaba cerca de Puntechoro, estos son los mismos que son dueños de, bueno, indirectamente, pero son los mismos dueños de Aguas Andinas y Aesgener también, un gran, digamos, prontuario de pasadas, llevar a comunidades, al medio ambiente, etcétera, como la mayoría de los proyectos de generación eléctrica en este país, país que no se quiere poner los pantalones para generar realmente vías sustentables de provisión de energía para su funcionamiento, tanto consumidores como a nivel productivo. Hernán Calderón, que es de Conadecus, agrega otro punto en un artículo que se publicó, si mal no recuerdo, en El Mostrador, diciendo negligencia y responsabilidad de los cortes de agua, plantea que lo que le sorprende es la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable por parte de Aguas Andinas, que es el principal proveedor de la región metropolitana. Menciona que en menos de 15 días, además de los cortes de este recién pasado fin de semana, como de los posteriores al 21 de enero, se suma la rotura de la matriz que provocó una inundación de más de 50 viviendas allá en Puente Alto. Todo indica, dice, que esta fragilidad puede deberse a falta de inversión en mantenimiento de redes existentes y renovación en las que han excedido su periodo de uso. Entonces plantea que será necesaria una investigación sobre este hecho, que se transparente las inversiones que ha realizado Aguas Andinas en mejorar su principal afluente acuífero, el nivel de cumplimiento de planes de desarrollo e inversión anuales obligatorios, las fallas reiterativas de sus servicios y las posibles negligencias y faltas de fiscalización por parte de la misma superintendencia. El no cumplimiento de planes de desarrollo e inversión anual por parte de una sanitaria puede llevar a la caducidad de la concesión. Y ya como, digamos, guinda a la torta, en La Nación hoy día salió publicado que aproximadamente más del 70% de las empresas fiscalizadas durante el fin de semana, más del 70%, se fiscalizaron aproximadamente unas 72 y 52 de estas, tuvieron que suspender sus actividades porque estaban operando a pesar del corte de agua. La cifra, de hecho, fue mayor a la registrada en el anterior megacorte en Santiago, cuando 38 empresas fueron suspendidas el 21 de enero por operar sin agua potable, porque no deben operar sin agua potable. El cese inmediato de las actividades, especialmente esto fue en tiendas de comercio y retail, fueron decretadas por personal fiscalizador de la Dirección del Trabajo al constatar que se continuaba atendiendo público en condiciones que afectaban la higiene y la salubridad de estos y de unos 1.200 empleados. Aunque, lamentablemente, se descarta el pago de multas, simplemente la sanción era una suspensión. Aquí pecan todos de sinvergüenza y los que terminan siempre perdiendo son los usuarios finales, los consumidores, los clientes que piden 7.000 pesos más o menos de reposición cuando uno paga la cuenta del agua, pero ¿te creen que les van a descontar 7.000 pesos por no haberles provisto del servicio que ellos están comprometidos a dar a través de una concesión? No. Y por otro lado, también se pierden, los mismos consumidores pierden en sus lugares de trabajo porque los hacen ir teniendo los baños tapados, no teniendo cómo lavarse las manos, no teniendo cómo consumir agua y más encima en muchos de esos lugares atendiendo gente. Así que, bueno, no es poca cosa, había harta gente, parece una manera bastante cabreada con todo esto. Y bueno, a ellos les dedicamos este tema con uno de los riffs más famosos del rock and roll del planeta Tierra. Vamos con la banda Deep Purple y la canción Smoke on the Water. Bueno, volvemos ahora. DJ Clotario va a mandar algunos saludos a aquellos que están escuchando el programa. Sí, bueno, están conectados algunos compañeros que han querido dar a conocer, ¿no es cierto?, que están escuchando la radio y el programa Econo Nuestra. Wilson Cabello Román de Los Espejos está conectado también escuchándonos. Y también nuestra compañera de siempre, Yesenia Belandria, que también está escuchando. Fernando Warnier, ¿no es cierto?, también a veces se conecta y hoy día está gratamente escuchando el tema del agua, estaba diciendo, ¿ah?, que le interesó mucho. Y bueno, y a Alejandra Rodríguez de Concepción también hoy día pudo conectarse y poder escuchar la radio La Voz de los Trabajadores y su programa Econo Nuestras. Eso. Bueno, un abrazo para los cuatro. Ahora les quiero comentar que, ligado al tema anterior, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las condiciones en las cuales se daba el asunto de los baños, etcétera, con el cierre que debiese ser, digamos, programado o clarificado cuando no se están las condiciones para presentarse al puesto de, o sea, de operar en el puesto de trabajo. Una situación similar, entre comillas similar, porque estaba hablando de gente que tiene que pedir permiso en su trabajo. Y yo creo que aquí, si hay gente conectada o que nos puede dar su impresión, que trabajen en call centers, yo creo que ellos tienen muchos más antecedentes que entregar al respecto. Pero en este caso particular tiene que ver con una huelga que comenzó hace aproximadamente 55 días ya, casi dos meses. No sé en qué condición estará ahora, al menos esta noticia fue de la semana pasada, y tiene que ver con Delta Airlines, la sede, a menos acá en Chile. Esta es una empresa, creo que es la segunda empresa más grande del mundo en términos de transporte aéreo. Y los compañeros comentaban el hecho de que tenían que pedir hasta permiso para ir al baño a defecar. ¿Tiene algo que contar? Sí, no, comentarte de que en la radio está saliendo una cuña cada 40 minutos que da a conocer la huelga de los compañeros de Delta, indicando dónde están, dónde hay que ubicarlo, cuántos días están llevando en esta huelga. Así, o sea, está vigente todavía, está la vigente, huelga. Absolutamente. Perfecto. Bueno, a los compañeros les vamos a dedicar justamente, estamos difundiendo justamente con lo que está haciendo la radio, puesto que, como les decía, ya llevan aproximadamente, van a cumplir yo creo ya dos meses. Y este es el primer sindicato, de hecho, que se forma en la empresa, que reúne a aproximadamente la mitad de los trabajadores de la misma, y que con un 100% de los votos decidieron, allá por el 18 de diciembre, comenzar su movilización. Sus principales motivaciones eran los aumentos salariales, ya que alegan que los 12 años que la aerolínea lleva en Chile no han reajustado los sueldos. Pero además de eso, denuncian denigrantes prácticas laborales, como estar constantemente vigilados por cámaras de seguridad, interrogatorios, tener que pedir permiso para ir al baño y pagar a fin de mes por el tiempo que excedan en el uso del baño. Bueno, originalmente de hecho tenían un petitorio de 21 puntos, pero fueron reducidos a 5. Piden un aumento del 5% correspondiente al IPC, más un 2%, un incremento del bono de colación de 4.000 a 6.000 pesos, un bono de movilización de 1.300 pesos diarios, que equivale como a dos pasajes en Transantiago diarios, dos aguinaldos por un total de 120.000 pesos distribuidos en septiembre y diciembre, y un bono por término conflicto equivalente a tres remuneraciones brutas. Muchos de estos últimos datos la empresa no suele darlo ni siquiera en su matriz, porque en Estados Unidos estas cosas no se suelen dar. Y en respuesta, de hecho, se les han dicho, se les ha, digamos, entregado que una empresa que, por ejemplo, el año pasado alcanzó los 2.700 millones de dólares solo en el departamento de reserva a nivel mundial de ganancia, a modo de premiación, ¿qué ofreció Delta a los empleados? Pizzas. Y el año anterior habían entregado helados. Así que bastante difícil en realidad andarles pidiendo cosas que pueden parecer más dignas si la empresa, el piso de la empresa es bastante bajo. Bueno, y entre, les decía, además de las mejoras salariales, el sindicato de Delta Airlines denuncia una serie de prácticas indignas de trabajo, como una de ellas fue la que con la que comenzamos este relato, que tiene que ver con pagar si se pasan en el tiempo de uso del baño. Pobre aquellos que estén medios enfermos del estómago. Abro comillas, cuenta un trabajador, cuando uno se para de su puesto tiene que colocar un cierto código en el teléfono que es el que lleva tus tiempos. A través de eso ellos pueden hacer la cuenta del tiempo exacto que estuviste fuera de tu puesto de trabajo y eso es lo que a fin de mes te descuentan o te cobran. Además, son constantemente vigilados por cámaras de seguridad. La presidenta del sindicato no lo entiende porque dice no se maneja ni siquiera dinero, si es que hubiera alguna forma de justificar que hubieran cámaras de seguridad. También señalan que, como parte de los beneficios que entrega la empresa, cuentan con una cierta cantidad de pasajes para poder viajar con su familia. Sin embargo, denuncian que aproximadamente una vez al año llegan personas a Estados Unidos a realizar interrogatorios en busca de empleados que hayan hecho uso incorrecto de estos pasajes. Te interrogan todo en inglés, te mantienen incomunicado por horas y ni siquiera te dejan ir al baño. Obviamente esto es en contra de los derechos fundamentales de las personas, comenta uno de los trabajadores sindicalizados. Y otra problemática, por ejemplo, es la lactancia. Los trabajadores de Delta Airlines cuentan con dos recesos de 15 minutos y obviamente una mujer que está en periodo de lactancia no alcanza a sacarse toda la leche en ese tiempo, entonces obviamente se excede y le hacen pagarlo a fin de mes. Bueno, ¿qué ha pasado? Que a principios de enero ellos le realizaron, bueno, la funa creo que fue a finales de diciembre, principio de enero, no me acuerdo muy bien, a nuestra favorita, ¿ah? La mencionamos casi todos los lunes aquí en Ego Nuestras, nos referimos a Evelyn, la loca de la cartera Matei. Le hicieron una funa allá en el aeropuerto, un fin de semana que ella fue a dejar a su hijo. Ella accedió a juntarse con los representantes del sindicato al día siguiente, la reunión se realizó, pero la presidenta del sindicato señala que Matei les habría respondido, ojo, que si no les gustaban las condiciones de la empresa, podían irse a otra empresa. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Cuando se sentó en la mesa, dice, abro comillas, empezó a decir que ella estaba en su día libre y lo único que quería era despedir a su hijo y que, abro de nuevo comillas, estos, tengo permiso para decirlo, ¿no? Estamos en horario de menores. Estos conchas de su madre llegaron con el megáfono. Es chocante escucharla hablar así, dice la presidenta del sindicato, porque es la primera vez que uno la ve. Y más encima ofreciendo que se cambien de empresa como gran solución. Bueno, por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, le dedicamos esta canción. Es una buena canción para dedicársela a esta loca. En fin, vamos con esta canción de Los Rodríguez, La Milonga, El Marinero y El Capitán. Bueno, estábamos con ese tema dedicado a la loca de la cartera. No era joven, pero era audaz, decía ahí esta letra de los Rodríguez. Bueno, y para continuar vamos a hacer lectura de un artículo, de una entrevista en realidad, que publicó El Mostrador y que nosotros, como buenos divulgadores, la pegamos en econonuestras.cl, titulada La economía de casino de las AFP, que genera pensiones, digo, miserables a los chilenos. Recuerden ahí, Joaquín Vial, esto fue lo que provocó que hace unos dos programas atrás estuviéramos hablando del tema de la AFP con tanta premura. Este consejero del Banco Central dijo que el promedio de las pensiones de casi el 60% de los chilenos que se jubilen a futuro estará en torno a los 150.000 pesos. ¿Qué fue lo que se planteó, entre otros, incluyendo a este mismo consejero del Banco Central, el señor Joaquín Vial, como solución? Y también fue una de las mismas soluciones que planteó el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, era aumentar el ahorro voluntario previsional, el famoso APV, durante la etapa activa de la vida laboral de los trabajadores. Pero en vista de los salarios que perciben los chilenos, consideremos que la mitad de los chilenos gana 251.000 pesos, no parece una solución viable. Según explica Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol, abro comillas, para comprender quiénes pueden realizar ahorro voluntario en Chile, debemos observar la distribución de los salarios. Un trabajador o trabajadora podrá tener ahorro voluntario si sus necesidades cotidianas, ya sean alimentación, vestuario, transporte, educación, salud, arriendo, servicios básicos, etcétera, esparcimiento, estén satisfechas. En ese caso puedes hacer el APV, pagar este ahorro previsional voluntario. En este sentido, dice, si consideramos que solo el 15% de los trabajadores gana más de 650.000 pesos y solo un 10% más de 850.000 pesos, de acuerdo a la CACEN del año 2011, esta vía para aumentar las pensiones solo terminará favoreciendo a una pequeña élite de trabajadores. De hecho, para poder brindar pensiones que permitan vivir a quienes se jubilen, vivir, no solo sobrevivir, el sistema de AFP al menos requiere como condición primaria la existencia de sueldos altos, empleos estables o escasez de lagunas previsionales, antecedente que cualquier hacedor de política pública hubiera tenido en cuenta, en consideración, al momento de diseñar este sistema. Más aún en países como Chile, donde existe una realidad fuerte de precariedad laboral y aumento de la tercerización, el subempleo y empleos de corta duración. Dicen los economistas de Fundación Sol que esto funciona muy parecido al sistema de salud, donde solo el 16% cotiza en las ISAPRES, y que son las personas con sueldos más altos y sanos. Y el resto está todo en FONASA. La gran diferencia es que la cotización en la AFP es obligatoria, por tanto el Estado tiene que asumir el costo de las pensiones, de las bajas pensiones, mientras el sistema sigue funcionando para un pequeño grupo de trabajadores, que es lo mismo y el mismo diagnóstico que nos hacía Gonzalo Cid, hablando de este sistema bastante ineficiente y que al final el Estado tenía que asumir pagando. En su génesis, continúan, la AFP se vendieron como modelo que transformaría en propietarios a los trabajadores. ¿Ya? Todo esto pensado ideológicamente en los principios de la libertad individual, que permite un esquema de cuentas individuales de capitalización individual, así le llaman al sistema de AFP. Hoy, tal como ocurrió en las distintas esferas de la economía y la sociedad, luego de realizado este tipo de experimentos de política pública neoliberales, lo que menos tendremos serán pensiones libres e independientes, sino más bien pobres y dependientes de la asistencia del Estado. O sea, no resultó, aunque el señor José Piñera, que es su creador, hermano del presidente, se jacte de lo beneficioso que es. Un aspecto clave para entender la lógica no solo está detrás de la AFP, sino de un sistema económico cada vez más inflado, o sea, alejado de lo real, más bien cercano al valor puesto en un papel. Eso es lo que le llama la economía financiera, ya que es casi como una economía inflada, ya una economía irreal, podríamos decir de una manera, y en la cual todo este planeta Tierra se ha transformado en un gran casino. En este caso, y lo dice Gonzalo Durán, también economista de la Fundación Sol, el sistema de pensiones permite que las administradoras lucren sin condiciones de rentabilidad para sus asegurados. Esto quiere decir que la AFP puede incrementar sus ganancias mientras los trabajadores ven cómo sus fondos se desvanecen. La AFP agarra la plata de los trabajadores, la hacen jugar, pero al final, igual que en una economía de casino, dicen, la casa siempre gana. Y esto responde a una concepción lucrativa y aleatoria de la previsión y no a una lógica, que es lo mismo que nos decía Gonzalo Cid, de seguridad social. O sea, esto es un sistema perverso. Lo que se observa es un esquema de capitalización hacia las empresas. No fue generado para generar pensiones dignas, sino para inyectar recursos a un naciente mercado de capitales chileno ya por los 80, el cual sí fue exitoso, no así para lo que debiese ser, ya que es la seguridad social. Así que bueno, eso es lo que nos plantean a través de este artículo. Léalo completo ahí en economestras.cl. Y ya, bueno, hablando de la perversidad del sistema, vamos con esta canción. Bueno, también se la vamos a dedicar al señor Benedicto XVI. Se llama El Corazón del Diablo, Heart of the Devil, de la banda Danzig. Heart of the Devil. Devil. ese tema. ¿Tenemos más saludos, DJ Clotario? Sí, tenemos dos saludos. Uno local, más bien dicho, de este país. A José Luis Cándida, que siempre nos escucha, y sobre todo el programa Econo Nuestro, ¿no es cierto? Así que un saludo a toda la cuarta región, a todos los combativos compañeros y compañeras de la región, de la cuarta región. Y también tenemos un saludo internacional del sindicato, de la Asociación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de El Salvador. Así es que estaban conectados allá y nos piden que demos a conocer una información que dice lo siguiente. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral de FENSPAT y la Comisión de Municipalismo de la Mesa invita a todos los sindicatos municipales a una reunión el día 14 de febrero del corriente para ponerlos de acuerdo a lo que tienen establecido en su asamblea legislativa para que los diputados aprueben las reformas a la ley de la carrera administrativa municipal que lo presentamos desde el año pasado al partido. Arena, se me ocurre que un personaje allá, ¿no es cierto? Arena no quiere dar sus votos y con 43 votos se hace una realidad y ASIDMU está de pie en la lucha. Así que cumplimos con dar la información a los compañeros de la Asociación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de San Salvador, del Salvador. Bueno, a los dos compañeros, los compañeros allá del Salvador, están llegando a lo que es informalmente, digamos, nuestro bloque más internacional. Siempre a primera media hora hacemos temas más locales. De hecho, ahora vamos a entrar un tema un poco más teórico. Y bueno, y también abrazo ahí al auténtico Pepe del Valle de Elqui. Así que, bueno, les quiero comentar, esto fue un artículo que salió publicado también en el Mostrador, que se llama La crisis del capitalismo. Voy a hacer lectura inmediatamente, porque de alguna manera, quizá que en la radio a veces no le ponemos el nombre y el apellido a lo que tratamos de ir degranando críticamente, que es el modo de relacionarnos, especialmente en la satisfacción de nuestras necesidades a través de la producción, del consumo, de la distribución, que es el capitalismo. Este es nuestro modo de producción, nuestro sistema económico se caracteriza por eso y tiene este apellido neoliberal, que es una fase de este mismo capitalismo. Pero yo creo que más allá que de eso, Pablo Torche, que es el autor, que es escritor y consultor en políticas educacionales, como dice aquí en El Mostrador, hace una repasada bastante digamos, clarificadora y certera, y que tiene mucho que ver con lo que estamos, las noticias, por ejemplo, que estamos viendo anteriormente, ya sea con los fondos de pensiones, ya sea con el tema de los cortes de agua, ya sea con los derechos de los trabajadores, etcétera. Les quiero comentar, justamente, abriendo comillas, dice: nuestra época no es la primera que cuenta con grandes capas de la población viviendo bajo los niveles mínimo pobreza, a veces la miseria y el hambre, pero es la primera que posee los recursos materiales necesarios para que no ocurra. Tenemos a nuestra disposición los medios tecnológicos para suprimir el hambre y la pobreza en el mundo, pero no contamos con los medios sociales o políticos para lograrlo. En una era de la superabundancia material, nuestros mayores desafíos no se relacionan con el desarrollo económico, sino con el desarrollo social o cultural que nos permita distribuir los recursos materiales y avanzar hacia sociedades más integradas. Pero, para estas cuestiones, el capitalismo, dice, no ofrece ninguna solución. Por el contrario, es completamente ciego a estos desafíos. Es en este sentido que el capitalismo está en crisis, pues no ofrece vías de salida a las demandas históricas que nuestra época dibuja cada vez más con más fuerzas. Por lo contrario, las acrecienta aún más. Se dice que el capitalismo tiene dificultades para superar la pobreza, pero me parece que el problema es en realidad más profundo, dice aquí el señor Pablo Torche. El capitalismo genera condiciones tales que, aún así, si es que se llegase a superar la pobreza, aún existirían y persistirían formas de desigualdad e injusticia social tan pronunciadas que el descontento e incluso la violencia social se harían cada vez mayores. Él lo percibe, por ejemplo, en el caso de Chile, donde a pesar de haber reducido drásticamente la pobreza y de estar a solo, abre comillas, $4,000 per cápita del desarrollo, la conflictividad social y la bronca de las personas con el modelo es cada vez mayor. De hecho, dice, el capitalismo no tiene solución a estos problemas, de hecho, ni siquiera es capaz de identificarlos como problemas, porque la perspectiva capitalista, bajo ese prisma, La solución consiste en simplemente reducir el número de personas viviendo bajo el límite material de la pobreza. O sea, con un par de pesos más dejas de ser pobre, ok, solucionamos la pobreza. Y se olvida que los estándares que utilizamos para definir la línea de la pobreza siempre son relativos y que van cambiando con el tiempo. No hay algo así como un nivel absoluto de calidad o dignidad de vida. Este nivel está históricamente constituido, depende del modo fundamental de la sociedad en la que está insertado. Por ejemplo, servicios de salud, las condiciones de vivienda y muchas otras condiciones que llamamos básicas son en realidad cuestiones definidas por nuestra época. No es per se indicativo de pobreza, ni siquiera indigno vivir en una casa de 20 metros cuadrados, por ejemplo. Pero en otros tiempos, quizá no hace mucho, podía ser considerado un lujo. Tampoco es per se indicador de pobreza no tener acceso a un determinado tratamiento médico o un cierto servicio educacional. Incluso no contar con agua potable o servicio de alcantarilla no es algo que sea indigno en sí. En otras palabras, lugares y condiciones podrían ser considerados perfectamente aceptables. Pero se vuelven indignas, y esto es lo que recalcamos, se vuelven indignas e inaceptables en la medida que hay otras personas que tienen la posibilidad de contar con ellas. Más aún en la medida que la sociedad cuenta con los recursos para generar estas comodidades para todos, pero simplemente niega su acceso para grandes mayorías. Así que con eso, dice aquí Pablo Torche, define al capitalismo no solo en crisis, sino bastante ineficiente en este pequeño artículo que está dedicado a las noticias que hemos ido revisando anteriormente. Para ir completando, en otro párrafo menciona que todas estas desigualdades de las cuales habla tenderán a extremarse bajo un modelo capitalista rígido. Aun cuando se mantenga el crecimiento económico y material, la distribución deforme de estos recursos termina por producir sociedades enfermas o al menos aquejadas de problemas severos de desintegración e insatisfacción social, y que por lo mismo se requiere cambiar la óptica, dejar de preocuparse solamente de mínimos materiales y avanzar hacia mínimos de equidad, es decir, estándares básicos definidos por la sociedad que garanticen niveles básicos de integración social. Pero para ello el capitalismo tiene muy poco que decir, nos menciona aquí. Bueno, esas son las consecuencias de este modelo en el cual nos hemos insertado y que, digamos, nos hemos quizás podido dar la pelea suficiente para derrocarlo. Y bueno, ya que estamos hablando de consecuencias, vamos con esta canción de la banda Megadeth llamada Train of Consequence o Tren de las Consecuencias. We'll be right back. Bueno, ahora continuamos ya en nuestro, digamos, segmento internacional. Agarramos un artículo de la BBC que hablaba un poco justamente, ya que anteriormente estábamos hablando de cómo interpretaba Pablo Torche la ineficiencia del capitalismo para solucionar temas como la pobreza relativa, que es una pobreza absoluta. Encontramos esta información que nos habla de cómo están midiendo la pobreza ya en Europa y que, bueno, entre otros ejemplos, menciona que tiene criterios ya sea de tener una renta menor al 60% de la renta nacional media. O sea, si aquí la renta media es 500 mil pesos, ya, pero uno no llega a los 300 mil pesos, o ya se considera bajo la línea de la pobreza. Otro punto tiene que ver con una privación material severa, dice, entre comillas, por ejemplo, no tener para pagar hipoteca o alquiler, teléfono, una lavadora, temperatura adecuada en invierno. Esa es otra forma de medirlo. En este caso nombran 9 puntos y hay que tener 4 de esos. Entonces son otras formas de medir la pobreza, simplemente las queríamos comentar. Y otro tercer elemento tenía que ver con una baja intensidad de trabajo por hogar, ya, algo así como subempleo. Ya, el tema que es lo interesante de la conclusión, y especialmente con todo lo que está ocurriendo allá en España, es que dice uno de los profesores que entrevistan acá, Luis Ayala, que es profesor de economía, es que durante los años de bonanza mucha gente entraba y salía de la pobreza relativa, no sé si esto le suena familiar, muy dependiente del ciclo económico. Por ejemplo, ahora hay mucho empleo aquí en Chile debido al boom que está teniendo el sector inmobiliario y la construcción en general, porque no es solamente para construir vivienda o departamentos, sino también para todo lo que es montaje o construcción allá en el sector de para el norte, especialmente con el tema de la minería. Pero continuamos, dice, cuando aparece la gran crisis, eso que antes caracterizamos como vulnerabilidad se transforma directamente en pobreza y en muchos casos en exclusión. Cuando había recursos, no se abordó el problema de la pobreza estructural, ni se consolidó la protección social, ni se aumentó la proporción de inversión en gasto social del PIB, dice ahora una organización llamada Intermon Oxfam. De hecho, para ilustrar un poco, hoy en día, de acuerdo a estos indicadores, cuando comenzó la crisis allá por el 2008, aproximadamente 10 millones eran pobres en España. Esto quiere decir un 22% de la población en España. Hoy en día hay como 46 millones de personas. Y se estima que con las medidas que se están tomando, similares, dice acá otro informe que dice, las causas son similares a las que se vio en Latinoamérica ya por los años 80, y lamentablemente las medidas que se están adoptando también son similares, reducción del gasto público, aumento de la presión fiscal sobre las clases media y baja, impunidad de los gestores irresponsables, etcétera, y que las consecuencias vayan quizá en la misma dirección que Latinoamérica, que fue más pobreza y más desigualdad especialmente. Y en cuanto a la pobreza, de hecho, se estima que podría llegar a unos 18 millones de personas, y que para tenerlo en términos relativos, si el año 2008 un 22% de la población en España estaba bajo lo que ellos mismos han definido como línea de pobreza, con estos 18 millones allá por el año 2022 proyectando, sería un 37%, o sea, sería pasar del 22% de la población, que es menos de un cuarto, al 37%, que es más de un tercio. Así que, bueno, esperemos que allá los compañeros españoles sigan dando su lucha para obtener, digamos, para frenar un poco esta avanzada neoliberal, que en el fondo es lo que está ocurriendo, este desmantelamiento del Estado para imponer el neoliberalismo, que fue lo mismo que ocurrió aquí en Chile. Y por otra parte, esto coincide con una información que habíamos comentado ya en el programa anterior, que tiene que ver con esta solicitud de dimisión de echar al señor Mariano Rajoy, el presidente de España, que por presión, debido a unos cuestionamientos que recibió él y su partido por unos supuestos sobresueldos, al final publicó sus rentas percibidas entre los años 2003 y 2013. El asunto es que esto demostró que si en el año 2007 él ganaba, por dar algunos datos, año 2007, justo en el comienzo o antes de comenzar la crisis, unos 8,2 millones de pesos al mes, haciendo la aproximación, digo, pasando de euro a pesos chilenos, de 8,2 millones el 2007, el 2012 habría estado ganando 10,5 millones, el sinvergüenza subiéndose el sueldo, o subiéndole el sueldo a su propio partido, mientras el resto de España está con una cesantía sobre el 25%, y se proyecta una pobreza del 37% de la población para el año 2022, si se siguen tomando estas medidas de austeridad que se han llevado a cabo hasta el momento. Así que al señor Mariano Rajoy, al capitalismo, que fue el concepto del cual dedicamos un bloque, al neoliberalismo, a la injusticia, a los cortes de agua, de derechos sociales, de pensiones y bueno, y también a este programa, en la emisión de hoy, les dedicamos este tema, de este gran tema de Gustavo Cerati, y con esto nos despedimos ya, los dejamos invitados para escuchar la repetición del día... del día de mañana a mediodía y a las 10 de la noche, a seguir escuchando el resto de los programas de la radio La Voz de los Trabajadores. Nos despedimos de también de DJ Clotario. Vamos con esta canción para ir cerrando, llamada Adiós, de Gustavo Cerati.